Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Seguimos acá en La Quinta Rama compartiendo un poco de hip hop desde el barrio. Hip hop. Yo sé que, Cristian, vos sos más de todo el hey. Respeto mucho Viento de Poder. Soy un escuchante de Viento de Poder. Pero bueno, venimos un poco a complementar la noche rockera, si se quiere. Si se quiere, de la Che Barracas. A sumar otras voces del barrio. Con menos distorsión, pero quizás con la misma fuerza. Algunos son medio flojitos, pero bueno, hay de todo en todos lados. Y bueno, seguimos acá en La Quinta Rama, seguimos, decíamos, hoy con un programa especial. Hoy vamos a tener la presencia de Gijoteros acá en el piso de la Che Barracas, que van a estar un poco compartiendo su música, van a estar acá, por qué no, rapeando con nosotros para todos ustedes. Te decimos las vías de comunicación. Nos podés escuchar por www.chebarracas.blogspot.com.ar, por teléfono al 4301-9917, en Twitter nos podés seguir por @chebarracas o por el Facebook en la FM99.7 Che Barracas. Bueno, de fondo tenemos a alguien que claramente no es un gijotero, pero ha sido y es una inspiración para toda la cultura contestataria combativa y sobre todo para la cultura negra, Bob Marley. Seguramente con Raymond estaremos preparando para el futuro algún bloque que hermane estos dos géneros, del hip hop y el rap y el reggae. Pero ahora seguimos con un poco más de hip hop. Vamos a poner ahora a escuchar a un amigo que estuvo compartiendo con nosotros en nuestro primer programa. A nuestro amigo querido compatriota de Jijotilandia, Asterisco, en un tema que se llama Ningún Pibe Nace Chorro. Ningún pibe nace para ser un chorro, así como ningún gobierno nace para ser honesto. Esto es que el Bulgaría, escucha al hijo de puta. Yeah. Hoy se respira pánico en esta yeca, porque los medios dicen que la sangre por penecas. Tras las rejas a los 14 piden, porque dicen que un joven sus propios actos no mide. Se perdió Dios, no nos dio un adiós y nos dio un telegrama que dice recen al Señor. Policía para que les proteja su vida y de paso con el rezo le incluyen gendarmería. Seguridad, Mortal Kombat para jóvenes, así los ciudadanos seguirán cumpliendo órdenes. Robar es publicar una propaganda televisiva mostrando el último celular. La prostitución tiene pañales y es consumida por altos rangos y dueños de multinacionales. Señora, ya no salga de su casa porque el sistema quiere incomunicar las masas. Atractivo es el modelo de ciudadano imponiendo una política que dura 4 años. Sea la afuera que están llorando los pájaros, le robaron el cielo y el plumaje está muy caro. El joven presenta corte al joven que purgué. Corte no es porque lo odie, quiere lo que tiene en sus pies. No es muy complicado, lo que yo quiero explicar es que los medios empujan a que el joven quiera robar. Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar raíces de aquel árbol en su curso. Es demasiado el sermón de voz para aniquilar a una generación, dejarla sin voz. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz.